¿Una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy viernes 7 de abril 2017 y nuestro programa de La Rayuela número 68 en lo que va el presente año. Bien, el día de hoy, pues, último día de la semana. Tenemos ya todas las pilas puestas. Un saludo, un abrazo a Gabriel Caicedo, mi compañero de conducción. El día de hoy, pues, ya están con nosotros Edison Patillo, así es, ¿no? Organizador del evento Quito Game Show. Y bueno, viene también acompañado de Paulo Cuevas, otro personaje dentro de este mundo del arte, ¿no? Esta entrevista la hará mi compañero Gabriel Caicedo. Luego les comento que estará con nosotros el pintor ecuatoriano Manolo Marín, pintor y autor de esta muestra pictórica Suplicando Salvación. Luego igualmente la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la maestra Cecilia Tapia. Y para finalizar escucharemos la entrevista a Patricio Estrella, director del grupo Espada de Madera. Un abrazo para todas y todos. Empecemos sin más este día de hoy con Daupaun, el peón. 9 de la mañana con 7 minutos y pues como lo habíamos anunciado desde el inicio del programa, hoy tenemos la presencia de Edison Patiño. Él es uno de los organizadores de este mega evento llamado Quito Game Shows, una experiencia pues totalmente fuera de lo común, donde pues los mundos de los videojuegos entran justamente en la realidad. Hay algunas actividades. Este evento se está realizando pues desde la mañana de hoy. De hecho, hace 7 minutos inició la inauguración y pues terminará el 9 de abril de 2017. Y hay algunas sorpresas que justamente Edison, uno de los organizadores de este mega evento, nos va a contar. Y además, pues contamos también con la participación en esta entrevista de uno de los youtubers y músicos más importantes que están en internet. Así es, estamos hablando de Paulo Cuevas. Él es un músico de Bogotá, Colombia, y pues viene en el marco de este evento justamente a promocionar su música, promocionar su canal y pues todo su trabajo en las redes sociales. Así que pues, sin más, bienvenidos Edison y Paulo. ¿Cómo te encuentras, Edison? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un placer para mí estar aquí y poderles hablar un poco de todo lo que va a ser este Quito Game Show. Les prometo que va a ser un espectáculo genial. El primer evento gamer del país, se puede decir. Es más, tenemos una variedad de cosas, no solo es gamer, tenemos una parte otaku, una parte cultural, y les prometo que va a estar lleno de sorpresas y va a ser genial. Y contamos, como dije, con la presencia de Paulo Cuevas, uno de los principales youtubers de la red aquí, al menos en Latinoamérica. ¿Cómo te encuentras, Paulo? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación acá a Edison y a la gente de La Sombra del Arte, y muchísimas gracias a ustedes por recibirnos acá hoy. El gusto es totalmente nuestro. Edison, coméntanos, ¿cómo nace esta iniciativa, el Quito Game Shows? Se sabe que es uno de los festivales de videojuegos pues más increíbles de este año, ¿no? Es un evento que han estado esperando los amantes de los videojuegos, ¿no? ¿Cómo inició esta idea, Edison? Bueno, todo empieza más o menos a partir del mes de agosto del año anterior. Nosotros estábamos pensando en un evento más bien otaku. Todo empezó así. Pero nos dábamos cuenta que había espacios por llenar dentro de lo que era lo que es eventos dentro de Quito, y nace la idea de hacer algo para los gamers. Nosotros somos amantes de los videojuegos, tenemos full gente que nos acolita en eso, y entonces fue como eso. ¿Qué no hay? ¿Qué no hemos visto en Quito? Y nace la idea de hacer un evento game. Esto tuvo de preparación, como te cuento, desde agosto la idea nació, más o menos por noviembre empezamos a mover hilos y se dio. Hoy estamos en eso, hoy empieza el Quito Game Show, o sea, no te estás embargado de la emoción. Y pues, es interesante también cómo se ha gestado este movimiento, yo diría cultural de cierta forma, en el país. Quizás la influencia justamente de la cultura asiática mezcladas con las cuestiones de la modernidad, propias como el internet, ¿no? Han dado resultado estas culturas modernas, diría yo. En ese sentido, ¿cómo analizas, Edison, que ya en el país se introduzcan este tipo de movimientos, este tipo de culturas? La verdad me parece bastante bueno, o sea, me gusta la idea de que la gente conozca un poco más de otras culturas, se trate de involucrar un poco más. Para la mayoría de nosotros es como una parte de nuestra infancia, porque todos empezamos a ver televisión. Y lo primero que uno recuerda es los animes japoneses, empezando por Dragon Ball y todas esas cosas. Hoy en día yo veo que la gente no solo ya los ve, sino trata de involucrarse un poco más. La gente aquí empieza a hacer lo que es el cosplay, a escuchar música anime, y entonces, o sea, es una nueva cultura urbana, digamos, que están haciendo aquí en el Ecuador, y es bueno porque la gente, digamos, se involucra con otras cosas, sale de los espacios cuadrados, y es genial poder ver estas cosas también aquí. Tengo una inquietud, Edison, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. Paulo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. Y yo tengo 24 años. Estamos hablando, pues, de una generación, pues, nacida en los años prácticamente en los 90, si no me equivoco, en el caso de Edison y la mía, y un poquito más finales de los 80 en el caso de Paulo, ¿no? Pero el punto aquí es que es justamente esta generación la que está evidenciando y la que está animando a este tipo de propuestas. Digo porque uno, pues, recuerda los animes de la infancia. ¿Cómo no olvidar justamente a los Dragon Ball o a los Digimon? O a las series que se hicieron populares en TV, ¿no? Y en ese sentido, pues, es verdad, estamos solo contando con personas de esta generación. O mejor dicho, hay amantes de este tipo de temáticas de mayor edad. Yendo al tema del anime otaku, yo creo que ahí esta generación es la principal, porque nosotros cuando éramos chiquitos empezamos con eso y de ahí en adelante parte esto. Ahora, si consideramos que el evento también es gamer y todo eso, tenemos gamers de todo tipo, porque tenemos un espacio de juego retro, tenemos consolas de GameCube, tenemos arcades, y todas esas cosas son clásicos, incluso anteriores a nosotros. O sea, uno recuerda igual en el tema de videojuegos cuando uno era peque, tal vez ver un PlayStation 1, recién sale el 2 y uno emocionadazo, así. Entonces, hay gente que vio antes de eso el Nintendo 64 y todo ese tipo de cosas vamos a tener en el evento. Genial, ¿no? Yo creo que también hay una cosa interesante ahí, y es que, digamos, la generación mía, por lo menos, y por lo menos en lo que yo conozco de Colombia, tiende a ser más, pasiva. Entonces, esas comunidades que hay alrededor del anime, alrededor de los juegos, eso ya existía, o sea, ya existe hace años en toda Latinoamérica, pero no se ha visibilizado. Y realmente son personas acá como Edison que realmente como que intentan empujar para que eso realmente se vea y que la gente se reúna y que se vuelva algo como que ocurre en el mundo físico, más allá de solo ocurrir en internet, que es algo que la generación mía pues no ha hecho, sino ya esto no sería un evento nuevo. Y en mi caso, digamos, yo no tengo personas de las generaciones, yo no conozco personas que estén en mi generación o en las generaciones anteriores que hagan cosas como las que yo hago, y si hay muchas personas más jóvenes que están tratando de hacer cosas desde más jóvenes, hacer las mismas cosas que uno ya está haciendo, que uno ve que es que están las personas ahí, está el movimiento en internet, y pues realmente hace falta un poco más de emprendimiento a veces, y pues gracias a que tenemos a Edison acá, este evento se puede dar. Claro, ¿no? Y pues ya para entrar un poquito en materia del evento en sí mismo, cuéntanos, Edison, este evento pues se inaugura recién, ¿no? Hace unos 14 minutos, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues se pronostican diferentes actividades. Cuéntanos, ¿qué cosas podemos hacer las personas que vayamos a visitar a este evento? El evento se va a dar los días viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Arrancamos el día de hoy, 9 de la mañana, la bienvenida. Básicamente vamos a tener atracciones de todo tipo. Tenemos los torneos de los juegos más populares, digamos, en auge, como es ahora el League of Legends. Tenemos torneos para PlayStation 4, FIFA, King of Fighters, Call of Duty. Los principales juegos, los que están en auge en este tenemos momento. Tenemos que jugar un partido de FIFA. Épico, Pablo Cuevas y todos los gamers de aquí del Ecuador. Tenemos, aparte, eso es en cuanto a gamer, tenemos igual las atracciones de los videojuegos, van a haber consolas permanentes para que la gente se acerque a jugar. Las antiguas, como te comenté, el GameCube, el Nintendo 64 y los arcades. Y además vamos a tener la exhibición de las nuevas consolas. Tenemos lo que es Nintendo Switch, que acaba de salir, es más, aquí en Ecuador tenemos pocas todavía. Y lo que es PlayStation VR, realidad virtual. Esas dos exhibiciones van a estar listas ahí para que la gente pueda apreciar, conocer lo que son las consolas de nueva generación en cuanto a la parte gamer. Como te comenté, esto tiene tres partes, gamer, anime y cultural. Entonces, en la parte anime tenemos lo que son los concursos cosplay. Las finales van a ser el día domingo. Tenemos incluso cosplay para mascotas. Ese es algo que totalmente nunca había visto yo y dije, podemos implementarlo. Yo qué sé, si es que te animas, llévale tu gatito de Pikachu o algo así. Sería mucho. Todo eso vamos a tener el día domingo. La principal atracción para el mundo anime, acá mi brother ahora, el Paulo Cuevas, él va a estar en dos presentaciones. El día de hoy arrancamos con él a las 2 de la tarde, un concierto acústico. Y el día de mañana vamos a tener la presentación de Paulo en dos horarios. Va a ser esto en el Teatro Prometeo. La gente que ingrese podrá hacer la fila, listo, les vamos a dar los horarios, todo el día vamos a avisar a qué hora son las dos funciones para que se dirijan hacia el Teatro Prometeo, que está junto al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En cuanto a cultural, tenemos algunas conferencias como es mitología griega, mitología egipcia, tenemos algo también de hackeo de redes, y les prometo que va a estar full genial, va a haber full atracciones para gente, incluso toros mecánicos, gladiadores, simuladores de autos. O sea, va a estar lleno de cosas para que no se aburran. Hay juegos de mesa, emprendimientos, hay gente que llegó con su idea de juego de mesa y se le dio la apertura para que lo pruebe ahí, la gente conozca. Son muchachos como nosotros que buscan una manera de salir del molde. Entonces lo que hacen es, yo les veo y veo una creatividad genial. Son juegos de mesa que yo, wow, nunca había visto, temáticas diferentes. Entonces les prometo que va a estar lleno de cosas para todos los gustos, va a estar genial esto, no tiene que perderse el Quito Game Show. Mencionaste, Edison, que pues hay tres equipos de trabajo, digamos, el área gamer, el área anime y por supuesto el área cultural. En cuanto a lo gamer, que es como lo más pesado del evento, ¿no? Mencionaste que van a estar, personas que manejan las consolas desde las más antiguas hasta las más modernas, ¿no? ¿Cómo yo podría, por ejemplo, ir a jugar, hacerle una partida a cualquiera, o cómo es el proceso para entrar? Las consolas van a estar en exhibición permanente, la mayoría de ellas. Solo los torneos están ya con programación y todo, pero siempre va a haber consolas libres. El acceso a estas consolas es simplemente pagando tu entrada. La entrada está en $3.99, o la VIP, que incluye los 3 días y algunos beneficios dentro. Y tenemos una nueva localidad que es la Premium, que incluye los 3 días y el Meet and Greet con Paulo. La entrada normal, como dice Edison, tiene un costo de $3.99, único precio que se paga para disfrutar de todas las actividades en ese día, ¿no? Exactamente. Entonces, la entrada VIP tiene un costo de $12. $12, y entiendo que es por los 3 días. Los 3 días y unos beneficios adentro, que van a tener un pequeño regalo. Aparte pueden acceder a otras actividades que van a estar ahí exclusivas para la gente que compre la VIP. Y la Premium, todos los beneficios de la VIP, incluido el Meet and Greet con Paul. Cuanto... Está muy barato, muy barato. En cuanto a, claro, la entrada VIP es una entrada Premium de $15 de costo durante los 3 días, y pues se puede disfrutar de algunas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, de estar junto a Paulo Cuevas. También hay otras actividades, entrada de preestreno, dice. Eso fue $2. Fue ayer, ya. Sí, eso fue el preestreno ayer. En el montaje hicimos algunas pruebas con las máquinas que teníamos y en eso consiste el preestreno de ayer. Pero se fue. ¿Y el after party de qué se trata? El after party es una reunión donde se va a, digamos, hacer una pequeña fiesta, una reunión, pero no es la fiesta que todo el mundo se imagina, así con licor y no, descontrola. La idea es hacerle algo más suave, algo más chévere, que la gente se divierta. Esto va a ser el día sábado, terminado el evento, vamos a estar ahí en los lobbies, haciendo un poco de relajo, digamos, pero... Todo está a punto, ¿no? Ayer me di una vuelta por el Teatro Nacional, por el Hall, y en efecto es toda una mega producción. Hay tantos equipos, tantas televisiones de 32 pulgadas, incluso más grandes, y pues se viene y se avecina una gran fiesta cultural, diría yo. Paulo, y pues el país está encantado de tener tu presencia aquí, ¿no? Entiendo que... Muchísimas gracias. Entiendo que tu trayectoria por la red se ha visibilizado mucho más. Entiendo que también has hecho agrupaciones del género propio, en este caso del rock, del metal, en tu país. Y pues, ¿cómo se siente con todo ese bagaje, con toda esa potencia ya acumulada, venir acá al Ecuador y visitar uno de estos eventos? Pues realmente es cuando me hicieron la invitación, yo en el momento, creo que en el momento que me escribieron, yo no estaba muy animado de salir a tocar. Generalmente esos eventos son muy divertidos y es para mí como un momento para descansar, para conocer a los fans, como estar como de cerca con las personas, que es muy muy divertido y que es muy, no sé, muy emocionante y como que lo revitaliza a uno. Pero generalmente no tiene un impacto tan fuerte, digamos, en las redes como tiene hacer un video nuevo que sea muy bueno. Entonces generalmente yo no estoy pensando mucho en salir a eventos, pero realmente apenas el que me escribió fue Diego. Apenas me escribió Diego, empecé a mirar en internet como la información del evento y realmente todo se veía muy, muy bien organizado y como muy bien ideado. Entonces digamos que eso le genera a uno como que lo motiva a uno a ser parte de eso mismo. Y digamos, no era algo como, para mí no era claro, como, no, si de una, es que voy a ir y voy a cantar esas cosas y voy a hacer de esta manera, pero realmente hablando con ellos fue muy fácil encontrar algo que nos funcionara, que funcionara para ambos lados y que realmente como que fuera una experiencia, que una oportunidad mía para aprovechar y para venir a Ecuador. Realmente yo había venido solamente a Ecuador, digamos, pasando desde el sur de Colombia, desde Nariño, pasando como a visitar los bordes del país, pero nunca había venido hasta Quito. Tenía una vez un plan de ir a esta montañita con amigos, así de fiesta, pero cuando mis amigos se fueron para allá, ya estaba muy cansado de la fiesta y me devolví a trabajar. Y generalmente yo me la paso trabajando, entonces no salgo mucho y no tengo mucho la oportunidad de compartir con las personas y con los fanáticos en el mundo físico. Y con un evento tan bueno, digamos que uno como que le dan ganas de venir, y pues ya es esperar a ver cómo nos va en las presentaciones como tal. Como hace rato no me presento, pues es algo que extraño mucho. El año pasado hicimos una presentación en Bogotá y llevaba casi un año sin tocar en vivo, y fue excelente la experiencia, fue muy muy divertido, fue muy chévere, y realmente espero que sea todavía mejor acá con más personas en el evento, y con dos presentaciones también, pues con tres presentaciones ahora, ya también es una oportunidad de compartir con muchísimas más personas. Entonces pues eso me tiene muy contento y muy emocionado, y realmente es ver cómo aprovechamos esta oportunidad al máximo. A ver si también compartimos, no sé, tocas echar el partido de FIFA. No, de ley, sí, ya me retaste, ya nada. Ya nada, ya perdiste. Ya me retó. Pablo, ¿qué tal para los videojuegos? Me gustan mucho los videojuegos, jugaba muchísimos juegos cuando estaba más joven. La única razón por la que dejé de jugar tanto fue precisamente porque me empecé a entretener mucho con la música. Pero realmente yo le metí a la música una mentalidad de juego. Entonces yo jugaba mucho lo que llaman los JRPGs, los juegos de rol japoneses, tipo Final Fantasy, particularmente los de Final Fantasy, y jugaba esos juegos hasta que ya no había nada más por hacer en el juego, nivel 100, así todos los monstruos secretos derrotados, y ¿sí? todas las cosas desbloqueadas que se podían desbloquear, pero uno invierte mucho tiempo en eso y acaba el juego, y es supremamente deprimente, que uno es como, oh, y uno le sale el contador ahí, 136 horas, y es como, ¿qué más había podido hacer con ese tiempo? Las historias son muy buenas y realmente los juegos para mí han sido una fuente muy grande de inspiración. Fue la razón principal por la que me terminé metiéndome en el metal, escuchando música como de Mega Man, juegos que tienen claramente una música rockera, Contra, Mega Man, no sé, casi todos los juegos viejos tienen, los juegos de G.I. Joe, de Nintendo, tienen mucha música que es muy, muy rockera. Y yo creo que ahí empezó mi gusto por el rock, y ya escuchando después metal, fue como que, uy, sí, es que esto ya es como cuando lo hacen de verdad, con instrumentos de verdad y no con instrumentos ficticios para los juegos. Entonces por ese lado también me inspiró, pero entonces jugando juegos como Final Fantasy yo empecé a aplicarle esa lógica a la música. Entonces cogía el piano y era como, no hay jefes, pero digamos hay una canción muy difícil. Entonces no hay un enemigo muy difícil que toque subir de nivel, pero yo me pongo a tocar todos los días y voy subiendo de nivel para que el día que toque la presentación uno ya le queda fácil. Ya la presentación es... Eso pasaba en los juegos. Uno entrenaba mucho. Los juegos de Pokémon de Game Boy. Nunca jugaron ese Pokémon de Game Boy. Uno entrena mucho el Pokémon. Da vueltas en el pastico ahí. Mata un montón de malos. Mata un montón de Pokémon. Y después ya llega contra el del gimnasio y... Es muy fácil. Paulo, igual, creo que es un fenómeno el hecho de ya darse públicamente a conocer. Es decir, tener una imagen pública en internet. Y pues vemos los resultados, ¿no? Desde tu cuenta de YouTube contabilizamos más de 110 mil seguidores, igual en confirmado hasta hace 10 minutos, confirmado en la cuenta de Facebook de Paulo, 57.213 personas. Es decir, hay bastantes personas que te siguen por internet. ¿Cómo tú analizas este fenómeno de ser un YouTuber y también el hecho de generar cierta opinión pública mediante las redes sociales? Es lo mismo que decía ahorita como del emprendimiento que están haciendo Edison, Diego y los de la sombra del arte en general. Y es que el público está ahí, o sea, las personas están interesadas en ver cosas relacionadas con los temas que a ellos les gustan. Las personas están interesadas en tener eventos que tengan que ver con los videojuegos. Las personas están interesadas en ver músicos que hagan músicas relacionadas con el anime. Si uno se mete en estas, o sea, si uno hace parte de esa cultura, uno sabe que hay interés por esa cultura. pero lo que no hay son muchas personas haciendo algo al respecto. Lo que no hay son, o sea, no hay tantas personas en general en Latinoamérica haciendo música relacionada con el anime. Y los que están haciéndola y llevan haciéndola un buen tiempo, ya han visto los resultados. Entonces hay un chileno que se llama Doble Cero, que es rapero y tiene un canal de YouTube gigantesco, como con 600,000 seguidores, que él hace rap sobre los temas que están en el momento. Yo quisiera hacer videos tan seguido como él los hace, pero pues es que me toma mucho trabajo. Digamos, rapear es más rápido, es más fácil, un poco, no es que sean feo o algo así, pero es mucho más, el tiempo de producción es mucho más amigable. Haciendo metal es mucho más trabajo el que toca hacer, y especialmente cuando uno se pone como yo ahí debo hacer cosas rápidas y difíciles, y pues eso me gusta mucho a mí, pero digamos que no es la mejor idea, pero sí es muy divertido, pues, y digamos gran parte de lo que yo creo que hace que el canal que yo tengo sea exitoso es que yo me divierto haciendo lo que hago en el canal, y no solamente me divierto, sino estoy tratando de hacer que se vea que me divierto, que se note que me divierto. Hay veces que no me divierto tanto, pero igual tengo que tratar de hacer lo más posible, lo más que se pueda, que se note en el video que yo la estoy pasando bien, porque eso es lo que la gente siente cuando ve lo que uno está compartiendo. Y pues además de eso, pues ya ahorita es también cuestión como de tratar de hablar sobre esos temas. Yo ahorita en el canal este año empecé a hablar más en el canal, entonces trato de subir videos semanales como vlogs, porque precisamente no hay muchas personas hablando sobre rock, no hay muchas personas hablando sobre esos temas de anime desde la perspectiva de, no sé, como de emprendimiento y de hacer cosas, y de mandarle el mensaje a la gente más joven de si se pueden hacer las cosas, métanle la ficha, métanle las ganas, porque pues si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer, alguien más joven va a llegar y usted ya perdió su oportunidad. Y es un poco realmente aprovechar esa visibilidad que ya tengo precisamente por unos largos años de trabajo. Y obviamente no es fácil, es muchísimo trabajo, muchísimas cosas que toca aprender para poder hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, pero pues si uno le dedica el tiempo, las posibilidades son enormes. El tiempo realmente nos queda muy corto, ¿no? Ya tranquilamente se avanzó ya media hora en nuestro diálogo y pues lamentamos que el tiempo en la radio sea así, ¿no? Tan, sí, desafortunadamente, tan corto. Y pues creo que nos queda debiendo aquí, Pablo, más discurso, más entrevista. Pero en todo caso, pues yo quiero cerrar esta entrevista con una invitación final que la haga Edison. Y pues un saludo que haga también Pablo. Y vamos a presentar un tema también de una vez. Mi corazón encantado de Pablo Cuevas después del corte. Entonces vamos con esta invitación al evento, Edison. A ver, les recordamos a todos nuestros amigos que estamos a partir de hoy, viernes, sábado y domingo, les esperamos en el Quito Game Show. Tenemos atracciones gamer, otaku y culturales. Va a estar genial, se los prometo, no se van a arrepentir, las entradas son solo a $4, pueden constatar que son las más bajas que ha habido con un evento de esta magnitud, y les prometo que va a estar genial. Les invito una vez más, espero verles ahí, bienvenidos al Quito Game Show. Entradas a la venta, ¿eh? Las entradas tenemos ahorita en las boleterías del teatro y en lo que es Ticket Center, en el Espiral Local 42 y en el Caracol Local 26. Perfecto. Y pues un saludo final a toda la audiencia que nos está escuchando, Pablo, y también invitando a este evento. Bueno, personas de Quito, es un gusto estar acá en Ecuador, personas de Ecuador en general, un saludo muy especial de Pablo Cuevas. Los invito a que vengan a verme hoy acá en el Quito Game Show, y mañana también, dos presentaciones mañana en el Quito Game Show. Están más que invitados, y que ojalá vengan y coreen los temas de Dragon Ball. Sí, así es, vamos a un corte y después del corte regresamos con la música de Pablo Cuevas, Mi Corazón Encantado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

su propuesta de arte, ¿no? Que es una propuesta diferente. Hemos invitado al licenciado Carlos Llanes precisamente para que igualmente nos dé una visión del trabajo pictórico de Manolo Marín. Bienvenidos a los dos. Quisiera pedirle a Manolo, iniciemos por el principio, ¿no? Hablemos un poquito desde cuándo nace esta vocación, ¿no? De la pintura. A lo mejor ahí en casa o más artistas, o hubo algo en la infancia que realmente le convocó a este espacio de vida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Beatriz, licenciado Llanes. Bueno, yo pienso que este don es un don divino. Creo que uno nace con esta sensibilidad y ese es el motor que le empuja a uno a trabajar, a pintar, en este caso. Yo nací en un pueblito llamado Chordeleg, bastante natural, con bastantes paisajes hermosos. Nací en una familia de joyeros, mi padre era joyero, entonces desde niño vi el arte en las manos de mi padre, mi madre también bordaba, hacía bordados. Y bueno, creo que también se lleva en la sangre porque tengo mi hermano que pinta, mis primos, y es una herencia hermosa la pintura, el arte. Pero yo pienso que el arte también es para proponer. No solo pintar las cosas bonitas, sino también las cosas feas, las cosas que duelen. Y en este caso, he estado trabajando un arte con denuncia desde hace ya varios años. Paré un poco desde hace 3 años, como que tomé un descanso. Y ahora he retomado de nuevo esta misión. Bien, Manolo, estábamos mirando un poco su trabajo y usted decía, pues, no solamente pinto cosas lindas, sino también las que duelen. Recuerden ustedes que en la época de los 80, digamos 70 y 80, cuando la misma América Latina, pues, tenía muchas dictaduras en muchos países, ¿no? Y fueron realmente los artistas, en sus diferentes manifestaciones, quienes alzaron su voz de protesta, quienes con su canto, con su danza, con su pintura, nos invitaban a la reflexión, ¿no? También a la irreverencia, nos invitaban también a decir hasta aquí. Es un poco eso lo que usted intenta, Manolo, con su pintura. Acá tenemos algunos cuadros que realmente nos llaman la atención porque tiene colores muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Háblenos un poquito de eso, de su cromática, háblenos de su técnica. Bueno, yo soy un artista autodidacta, no tengo escuela, y todo lo que yo hago creo que es la esencia de mi ser. El color ya, digamos, es así, no, es como es, como está plasmado, como está pintado, o sea, he ido avanzando poco a poco técnicamente porque también es evolutivo, ¿no? Es un proceso. Pero el color en sí es como una esencia personal, espiritual. Entonces el color que se ve plasmado, que refleja en mis cuadros, son ya algo como natural. Yo soy así, soy fuego, tengo bastante calor en la obra. Un bastante colorido, me han dicho siempre que mi obra, a pesar de que es a veces dura, es dolorosa, tiene también un color bello, un color que llama mucho la atención, que gusta, que les hace muchas veces respirar, les lleva también a pensar en ese rojo del dolor, de la sangre, por ejemplo. Háblenos de sus exposiciones. Bueno, he tenido el honor de exponer aquí en la Casa de la Cultura hace varios años, si recuerda, licenciado Llanes, yo me acuerdo que usted hizo la museografía cuando expuse por primera vez Carboncillos, pero ya es hace varios años, creo que fue en el 2003, en el año 2003, y desde ahí, digamos, he ido cambiando también la temática, ¿no? En este caso, yo participé en un salón de pintura, en el Salón de Octubre de Guayaquil, con una obra que titulaba Paisaje en Extinción. Y desde ahí nace, digamos, esta propuesta de hacer arte de denuncia. Y luego, bueno, con esta obra viajé al Canadá 2 veces, viajé a México 2 veces también, he expuesto en los Estados Unidos por 3 ocasiones. Y esta obra ha recibido varios reconocimientos internacionales y eso es muy importante. Tengo a mi haber 10 reconocimientos internacionales por esta obra, incluido uno que traje desde México al Ministerio de Cultura y lo entregué personalmente, que venía dirigido también hacia el Ministerio de Cultura. Y bueno, y en Ecuador expuesto en el Ministerio de Cultura, expuse aquí en la Casa de la Cultura, en Cuenca expuesto varias veces, tengo como 25 exposiciones individuales. He participado en salones nacionales de arte y, digamos, he hecho un trabajo que hasta ahora me da muchísima satisfacción. Hay personas que pintan un poco pensando en lo comercial, ¿no? En lo que se venda, digamos. Así es. No, en lo personal no creo que ese sea su caso, más bien es otro tipo de pintura, no es una pintura decorativa precisamente. Así es, yo tengo una colección que más o menos son 30 obras, que es una colección personal, y esa obra para mí es como sagrada, o sea, yo le tengo, para mí esa obra no es comercial, no tiene tintes comerciales. Debo ser también bastante honesto que el artista tampoco vive de los halagos, de los aplausos. También tenemos muchas responsabilidades, claro, que cumplir. Entonces yo hago también un arte, digamos, aparte, que es bonito, que es original, como le comentaba al licenciado Yanes. En todo lo que yo hago trato de ser yo, de proponer, no solamente porque sea una obra, digamos, un tanto comercial y hago otra cosa, ¿no? Sino también trabajo, hago cosas hermosas que para mí realmente son hermosas y que la gente adquiere y paga por eso, entonces que pienso que sí convence, ¿no?, ese trabajo también. Aparte también hago, digamos, ese tipo de trabajo, pero ya cuando se trata de una exposición formal tengo que hacer un trabajo más, sin tintes comerciales, sino que hable la verdad. A veces toca pintar cosas feas, pero es así. La realidad incluso es peor, ¿no? Así es. Así es. Carlitos, buenos días, bienvenido siempre. Gracias, Nachito. Bueno, quería que usted también participe de esta entrevista a Manolo Marín, porque pues conocemos de su trayectoria muchos años ya en nuestros museos. Además, usted pues ha tenido una trayectoria prestigiosa, ¿no? Y queríamos que usted nos hable un poco de la obra y de Manolo Marín como tal. Sí, bienvenido. Yo le conozco a Manolo muchos años. Ahora, lo que hay que hacer notar en su obra es dos cosas que son claves y lo que fundamenta y el recorrido de su obra, ¿no? Ahora ya tiene una trayectoria reconocida, ya se le habla, ya se le conoce al Manolo, ¿no? Yo creo que él, como bien dijo, él nació en un sector rodeado de paisaje, ¿no es cierto? Entonces él coge eso y traslada la obra. Y ahí viene la circunstancia, ¿no? No es que le traslada como fotográficamente se conoce, ¿no? Sino que ya pone un elemento de creatividad. Y sobre todo hace bien, lo hace bien, muy bien. Él trabaja honestamente, sin trucos. Por eso su obra es honesta. Entonces esa obra de tomada de la naturaleza le ha ido transformando. Y ahora estamos en el momento en que él pinta la agresión a esa naturaleza. Pero le hace bien. Es decir, es una obra de arte con todos los elementos para denunciar eso, ¿no? No es que es una obra burda de lo que se puede ver, no es. Él tiene la categoría de pintor, que es su experiencia grande, y eso hace ver en estas obras, ¿no? Es decir, su teoría del manejo del color, el manejo de las formas, es igual. La temática es lo que él va variando y va transformando su recorrido, ¿no? Lo que ha hecho últimamente, por ejemplo, es extraordinario, porque nadie se ha atrevido a hacer eso. Y sobre todo, insisto en la calidad que él pone en sus obras. Había compartido con algunas personas un tríptico que tuvo la gentileza Manolo de facilitarme. Y bueno, se han quedado impresionados realmente de la obra, ¿no? Los colores, el mensaje. hablemos un poco, el nombre mismo, ¿no?, de la obra, Suplicando Salvación. Suplicando Salvación es fuerte, ¿no? Así es como siente la naturaleza ahora, Manolo Marín. Yo creo que sí. Bueno, cuando empecé este proyecto, empecé trabajando esta obra y bueno, había que buscarle los títulos de las exposiciones. Empecé con Paisaje en Peligro de Extinción. Luego realicé otra que ya era Paisaje en Extinción. Luego vino Paisajes Ya Extintos. Luego hice unas reflexiones en la Embajada de México como para reflexionar. Y cuando viajé al Canadá hice la exposición de paisajes extintos. Entonces yo vi otro tipo de gente, ¿no? Siempre con una sociedad como más evolucionada. Y la reacción era realmente terrible. Había gente incluso que parece mentira que hasta lloraban viendo los cuadros, mujeres sobre todo. Y yo decía, ¿cómo pude llegar hasta tan adentro, ¿no?, al fondo del espíritu de estas personas? Entonces, he ido cambiando los títulos porque cada vez es más fuerte la agresión a la naturaleza y no hay absolutamente nada de cambio. Es peor todavía. Y ahora con esta dije, no, pues ahora hay que suplicar. Ya hemos tenido tiempo de reflexionar y todo, pero ahora es tiempo de suplicar. Y se abrió este espacio en el Museo de la Ciudad en Riobamba y como le comentaba al licenciado Llanes, que volví a sacar esta obra estaban colgadas en la pared de mi estudio, entonces he vuelto a sacar la obra después de 3 años, y veo que la reacción de la gente es la misma, ¿no? Pero yo no sé en realidad si habrá, la gente solamente verá esto a vuelo de pájaro y dice, bueno, qué pena que esto está pasando, y luego sale del museo o de la galería, ve la obra y se olvida, ¿no? Cuando el fin de mí es realmente tocar el fondo del espíritu y que la gente haga algún cambio. Realmente no sé, pero en lo personal no sé cuánto habré logrado con esta obra en lo que me he propuesto, ¿no?, en hacer ese cambio, aunque sea en una sola persona. Uh-huh. Le comento que yo vine de México hace, sí, más o menos 4 años. Realicé una exposición que tituló también Contra Natura. Y bueno, fueron a observar esta exposición muchas personas, sobre todo personas que están inmiscuidas en esto del cuidado del medio ambiente. Y hicimos un foro con muchas personas mexicanos, gente seria que realmente hace, que trabaja por la conservación de la naturaleza. Y enviaron una propuesta para cuando estaba el proyecto Yasuní, ¿se acuerda? Claro. En auge y en todo. Auge. Enviaron ellos una propuesta, me acuerdo que yo traje para ellos también desde México, aportar, digamos, de alguna manera a este proyecto. Porque yo llevé unos videos, ellos todavía ni sabían de qué se trataba, entonces dijeron, no, pues aquí estamos nosotros que estamos trabajando, haciendo trabajos acá en México, también aportemos al proyecto Yasuní. Yo traje más de 40 firmas en papel de reciclaje, reciclado, con firmas, con un oficio. Me fui personalmente al ministerio, a la presidencia de la República, dejé ahí esta propuesta, porque era algo muy serio, y nunca me dieron respuesta, jamás, hasta el día de hoy. Tengo hasta ahora el recibido de lo que yo dejé ahí. Le llamé a esta doctora Ivonne Baki, nunca me contestó, como 10 veces, después me cansé. Y dije, bueno, chuta, ¿será esto verdad o será que solamente es un bla, bla, bla? Entonces no saqué nada, porque nunca recibí respuesta. Así es que esto duele, hasta ahora duele, y ahora hay que suplicar, pues supliquemos salvación de lo que está pasando. Manolo, ¿cuáles son los proyectos que tiene a futuro? ¿Hay algo en camino ya? Quiero exponer en Europa. Estamos haciendo un proyecto con un amigo para exponer en Londres, pero no es nada fácil. Se requiere mucho trabajo, de mucho apoyo, sobre todo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para transportar la obra, porque resulta muy costoso llevar obras, sobre todo de gran formato, fuera del país. Pero yo pienso que también hay que hacer un análisis de lo que uno propone, ¿no? Y ellos deberían también, digamos, ellos más que nadie, hacer el análisis de qué tipo de obra estamos pensando llevar y exponer allá, y darnos las facilidades para llevar la obra, porque cuando llevé a México fue muy costosa la exposición, pero le agradezco muchísimo al Ministerio de Cultura que ellos cubrieron todos los gastos en ese sentido. Igual cuando llevé a New Jersey, el consulado de Ecuador cubrió con todos los gastos y el Ministerio de Relaciones Exteriores me dio todas las facilidades. Cuando hay esto, yo creo que hay un gran apoyo, sobre todo para trasladar la obra, para que vaya y regrese. Entonces vamos a ver cómo nos va con este proyecto en Londres, que todavía está recién empezando, ¿no? Y yo creo que la gente que observa fuera del país es la gente que realmente valora más este trabajo, porque ven desde afuera, ¿no? Ven de lejos ese maravilloso tesoro que tenemos como es la Amazonía. Es un tesoro que todavía no está completamente explotado, pero va por ahí, va en vías de ser exterminado, porque he viajado al oriente y veo esos camiones que traen esos troncos gigantes. Yo no sé dónde está el Ministerio del Ambiente, no sé, habrá control, pero realmente duele, es duro, pero esa es la realidad. Esta mañana estamos con el pintor ecuatoriano Manolo Marín. Como nos ha contado ya, realmente, digo yo, tuvo el privilegio de estar desde pequeño en un ambiente tan sano, tan cálido, ¿no? Como es una naturaleza llena de flores, de pajaritos, ¿qué más sensibilización, ¿no?, para un ser humano que eso? ¿Qué más motivación que aquello? Don Carlos Llanes, quien le ha conocido por muchos años, ustedes lo escucharon, pues nos ha dado una referencia muy clara de la obra de Manolo Marín, de quién es él. Y como hemos conversado tantas veces, lo importante es que exista una coherencia, Carlitos, entre el ser humano y lo que hace este ser humano. ¿Usted cree que eso pasa con Manolo Marín? ¿Hay una coherencia? Claro, sí. Su obra lo dice, ¿no? Su obra lo dice. Ahora, lo que hay que hacer con el Manolo es apoyarle, así como esto que estamos haciendo ahorita, ¿no?, en las partes donde se pueda, porque esto de la denuncia sobre la naturaleza tiene que ser más claro, más honesto y más hondo. Ahora, claro que desgraciadamente en el recoger todo esto está en el problema educativo que existe, ¿no? Nuestros jóvenes ni les interesa, ¿no?, cuando ahí es donde se debe formar a la gente para que tome esto o critique, ¿no es cierto?, o ponga valor o no ponga valor, pero ahí es donde se debe formar. Es decir, si los jóvenes pasan a ser adultos, ya se quedaron con un vacío de que es este acercamiento al arte, ¿no? Es penoso que en las universidades, por ejemplo, mucha gente ni sabe que existe arte ecuatoriano. Ahí está el problema, ¿no? Por eso la lucha del Manolo está bien. Vigente, ¿no? Y claro, vigente porque es un tema que a pesar de campañas mundiales, nacionales, pues no acaba realmente de tener un asidero, ¿no? Parece que no creemos que el problema es tan grave, tan severo, el caso de las contaminaciones, por ejemplo, la extracción de estos árboles, que son parte de la vida, pero no acabamos de entender. Yo ahora, mientras usted habla de los jóvenes, estoy recordando que en algún momento pues no teníamos las vallas de acá de la Casa de la Cultura, recordará Carlitos. Entonces, bueno, entraban muchos jóvenes. Y claro, nosotros felices si entran los jóvenes. Qué bueno que den vida, que den propuestas. Pero ¿qué pasó? Usted no va a creer, señora, señor que nos escucha allá en su casita. Rayaban las paredes con mensajes obscenos, pintaron, echaron pinturas sobre esculturas de mármol, de piedra. Y alguna vez compartimos una anécdota con Carlitos cuando les encontramos en plena rayadera de eso, y Carlitos, pues, defendiendo un poco el espacio nuestro, ¿no?, de la Casa de la Cultura, les llamó un poco la atención, y lo que contestaron es que era arte, ¿no? Sí, y nos dijeron, burócratas ignorantes, no saben lo que es el arte urbano. O sea, es una descomposición total antes de nacer, ¿no? Entonces es una pena que... Por eso es que el desarrollo del arte medio que... No es que se ha frenado en la producción, sino en la valoración, ¿no? Si los jóvenes son así, ¿qué será de nuestros niños? Que muy pronto serán... Jóvenes. De secundaria y después, claro, de universitarios. O sea, hay un proceso, un traslado de negativismo hacia el reconocimiento del arte. Lo que no pasó antes. Antes había mucho contacto. Por eso el indigenismo, ¿no? La literatura, la poesía, la música. Fue aceptada y hubo un cambio generacional. Ahora, a mí me gustaría que nos regale un par de minutos Gabriel Caicedo, que está con nosotros. Gabriel, hablando de este tema, ¿no? Gabriel es un músico, es un pianista profesional, es maestro de música también. Y él más bien tiene una posición de que en este tiempo los músicos jóvenes han tomado su propia bandera, desde la solidaridad entre ellos, hacer trabajos con calidad, hacer buena música, con rigor, en fin. Entonces digo yo, por ahí puede haber una esperanza, ¿no? Una, sí, esperanza de volver a otros tiempos donde podíamos ver cosas bellas, ciertamente. ¿Qué dices tú, Gabriel? Bienvenido. Gracias, Beatriz. Yo creo que el trabajo del artista, indistintamente de que sean de otras generaciones o de las actuales, yo creo que se centra en el compromiso que tenga con respecto a la sociedad, ¿no? Respecto a lo que vive su sociedad. El artista que no tenga esta lectura del arte, no creo que debería llamarse artista. O mejor dicho, es todo menos artista. Y en ese sentido, pues, el artista no solamente se compone del dominio de la técnica, es decir, se pinta bien, ejecuta bien el instrumento, no, va más allá. Si solo pensamos que solamente es mera técnica lo que debe contenerse dentro del artista, creo que ahí hay un error. El artista debe ser también... un ser humano en sí mismo, racionalizante y totalmente consciente de su realidad. Y en ese sentido, pues, poniendo el caso de las esculturas, ¿no? Creo que es un error el hecho de, yo digo, agredir la obra de otro artista. Eso es agresión, sí, prácticamente. Y hay sus espacios y se deben respetar los espacios. Y si es que no los hay, también el artista debe forjar los espacios. Claro que sí. ¿Qué dice Manolo? Yo creo que sí, yo pienso que lo que acaba de decir acá el compañero, las obras son, yo digo, cuando uno crea un cuadro, uno tiene ese amor por esa obra, ¿no? Entonces viene alguien y le pone un graffiti, por ejemplo, es una agresión, como acaba de decir, es una falta de respeto. Eso no se puede llamar jamás arte, o cambiarle el tema a una canción, ponerle, qué sé yo, algo más, algo obsceno. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo pienso que cada artista debe forjarse y buscar esos espacios para proponer su obra, pero de una forma limpia, de una forma natural, o sea, sin agredir a nadie. Y nosotros queremos agradecer primero la presencia de Manolo acá en La Rayuela, en este programa de la Radio de la Casa de la Cultura, igualmente a Carlitos Llanes, conocedor profundo, ¿no?, de este arte maravilloso. Y quizás, Carlitos, venga un tiempo, quizás muy pronto, que podamos aquí en nuestra casa observar una muestra de Manolo Marín, ¿no? Nosotros desde este espacio seguiremos apoyando su trabajo, su obra. Muchas gracias. Y quizás se abran más puertas, porque pintores de esta estatura creo que merecen ser tomados en cuenta, valorados y además difundida su obra, ¿no? Claro, ese es el asunto, ¿no? La sociedad debe tomar posición de esto y comenzar a valorar, pues, si si es que no hemos tenido a la gente joven, al menos como aquí, compañero, ¿no? Las cosas en el arte, primero hay que hacerles bien. Hay que hacer bien, ¿no? Y hay, al momento de decir hay que hacer bien es porque se debe notar el dominio técnico. Porque sí hay artistas contemporáneos que manchan, ¿no? Con el spray, por ejemplo. Claro. Entonces ahí no hay ningún trabajo ni intelectual, peor manual, ¿no? Entonces el trabajo cuando es técnicamente bien hecho, entonces se respeta, no hay nada que hacer, ¿no? Claro, por eso yo decía, ¿no?, que la formación de los jóvenes está floja en nuestro medio, ¿no? Yo me acuerdo antes, yo fui profesor muchos años, se notaba y se podía notar en la secundaria, al menos la aceptación y el respeto, y sobre todo la intervención de los jóvenes hacia criticar la obra, por ejemplo, no tenían ningún problema. Entonces había un concepto, es que el pensum educativo estaba armado para que la persona se vaya creciendo con eso, ¿no? Y ahora no hay, se nota claramente, ¿no? A veces con los niños se trabaja en el arte. Se dice que el niño es un artista en potencia, pero hay que darle las oportunidades. Claro que sí. Yo digo, bueno, Manolo ahora vive igualmente en un sector donde todavía se carece de todas estas. Es un sector que podríamos realmente, Manolo, y lo digo públicamente, podríamos comprometernos a hacer un poco más de cultura de arte, ¿no? Tal vez podríamos buscar el apoyo de alguien y hacer una escuela de pintura en Pomaski, en el Bicentenario. Sí, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en eso justamente porque, como dice acá el licenciado Deanes, que valga la oportunidad de decirle que es uno de los mejores críticos de arte para mí, es una gran persona que ha manejado exposiciones de grandes artistas por muchísimos años, y para mí, créame, que es un honor recibir un comentario tan, tan bueno como el suyo, y es muy motivante. Yo creo que sí, en Pomaski estoy pensando justamente en Bicentenario, empezar por algo, ¿no? Dando clases a niños chiquitos, a ver cómo va eso, ¿no? Es como una semillita que está allá en mi cabeza, en mi mente, hacerlo. Qué vamos bien. A ver. Todavía no digo nada, vamos a ver qué pasa, pero ya hay esa semillita que quiero sembrar. Sería ahí. Maravilloso que la Casa de la Cultura, desde sus museos, pudiera apoyar ese trabajo de Manolo Marín para abrir una escuela de pintura en Bicentenario. Es claro, el objetivo claro. Institucional, pues. Claro. Podemos conversar. Yo nosotros creo. Tenemos mucha trayectoria en eso, en abrir un taller libre, ¿no es cierto? De pronto, no sé cómo serán las condiciones de aquí, qué habrá. Podríamos colaborar con los materiales, por ejemplo, ¿no? Algo de eso se puede comenzar a trabajar. Sí se han hecho cosas a través de la historia de la Casa de la Cultura. Y sería formidable hacerlo ahí, Carlitos, porque es un sitio donde ahorita no hay nada alrededor de cultura. Así entonces es. Es un terreno virgen todavía donde realmente la Casa de la Cultura, el trabajo de Manolo tendría una acogida formidable. Claro, se puede utilizar, no sé si habrá una extensión. Allá no, digamos, hay en Pomaski, como en San Antonio de Pichincha. Yeah. Este sector queda al otro lado, ¿no? Pasando una quebrada, es Bicentenario. Entonces hay muchos niños, hay muchos jóvenes. Claro. Sería formidable. Habría que hablar fuera de micrófonos, podríamos sentarnos a conversar claro, un poquito. Claro, sí. ¿Cierto? Sí, podemos colaborar en eso. Manolo, yo quiero agradecer su presencia acá en nuestro programa, felicitar su obra. Estamos emocionados, ciertamente. Para nosotros es un honor recibirlo acá en nuestro espacio, ¿no? En nuestra radiodifusora. Y pues esta es su casa, bienvenido siempre. Vamos a seguir conversando, quizás de esto salgan algunas ideas que se puedan plasmar en un proyecto concreto, ¿no? Yo creo que bien vale la pena el apoyo que se puede dar a este pintor ecuatoriano. Claro, no solo a su obra, sino a su

10 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Bien, poesía en paralelo cero hasta el 8 de abril. Este noveno Encuentro Internacional de Poetas, Ecuador 2017. Pues el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Festival Emblemático 2017, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ángel Editor, amigas, amigos. Y claro, hay una agenda bastante amplia, y a la que todas y todos estamos invitados, ¿no? El día de hoy, viernes, pues a las 20 horas, la lectura de poesía en Esmeraldas, en Malecón Playa, Las Palmas, en la ciudad de Esmeraldas. El sábado 8, a las 10 de la mañana, en Esmeraldas, también en el Malecón de Tachina, Parroquia Tachina, el conversatorio con la comunidad. Bueno, paralelo cero, esta convocatoria hasta el 8 de abril. Por otra parte, amigas y amigos, el ciclo de cine europeo, semana del 3 también, al 8 de abril, sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entrada libre. Esta propuesta busca dar una visión amplia y heterogénea al panorama autoral en Europa desde los años 50 hasta la actualidad. Las películas están ordenadas cronológicamente y así una variedad en los países que representa a cada director. Así tenemos la presencia de Suecia, Francia, Rusia, España, Serbia, Italia y Finlandia. También y especialmente tenemos géneros y estilos variopintos, dramas espirituales, pues comedias, dramas. El objetivo es ofrecer un viaje por diferentes países y autores europeos que den cuenta de la enorme variedad en propuestas, ¿no?, y personalidades en el viejo continente. Esta es una propuesta ciclo de cine europeo, amigas, amigos, hasta el día de mañana en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Por otro lado, igual sigue nuestra invitación al Quito Game Show hasta el día domingo de abril. Esta semana, pues el fin de semana es una semana muy movida en cuanto a eventos y espectáculos. Esta propuesta va desde las 9 de la mañana, Quito Game Show, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dedicado al mundo de los videojuegos, y por supuesto es un evento cultural, por lo tanto habrá la final nacional de cosplay, eSports, igualmente experiencia de Walking Dead, en fin, hay muchas cosas con las que podemos divertirnos este fin de semana. Y para terminar este segmento de agenda, tengo que comentarles que la Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Corporación Procultur y la Embajada de Cuba en Ecuador invitan al Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esto será en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja Monteverde, el 28 de abril a las 9:30 en la noche, con el auspicio de Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Corporación Procultur y la Embajada de Cuba. 10 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos. Bien, el día de hoy no están con nosotros doña Michelle Játiva. Bueno, le enviamos a Michelle desde este espacio nuestro abrazo solidario, nuestra condolencia sentida por el fallecimiento de su señora abuelita. En este momento están pues precisamente velándola. Un abrazo, Michelle, ella es nuestra compañera acá de La Rayuela, y pues está pasando por este duro momento. Nuestro sentido pésame a nombre de todos los compañeros que hacemos la radio de la Casa de la Cultura para Michelle Játiva, también coordinadora, participante de aquí de La Rayuela. Bueno, para el día de hoy habíamos preparado algunos entrevistados, igualmente música, ¿no? Música, tenemos la presencia en unos minutos más de la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos hablará sobre la temporada de Semana Santa y la participación de la Camerata en ella. Igualmente tenemos la entrevista a Patricio Estrella, director del grupo Espada de Madera. Vamos a la música, le vamos a pedir a Vicente que nos haga el favor de poner el siguiente tema y luego volvemos con más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana con 25 minutos. Diez de la mañana con 25 minutos, volvemos aquí al programa La Rayuela, esta radio revista familiar. Solemos tratar de algunos temas variados, siempre variados. Esto con el fin de que a usted que está escuchándonos le demos la mejor información cultural. De esto se trata, ¿no? Y pues, por supuesto, acompañarles con buena música. Quisiera recordar que hace más de una hora inició el Quito Game Show, este mega evento donde va a concentrar pues todo lo bueno o toda la temática de los gamers. Usted se preguntará, ¿qué son los gamers? Actualmente incluso hasta es un trabajo, sí, figúrese eso, es un trabajo. Los gamers son las personas que pues gustan de los videojuegos, de las realidades virtuales, así es. Este sector de público al que le gusta los juegos, generalmente igual vienen enlazados a otro sector, como se mencionó en la entrevista junto a Paulo Cuevas y Edison Patiño, personas que también gustan de la cultura moderna japonesa. Estoy hablando exactamente de lo anime, sí, del público anime,

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Diez de la mañana con 32 minutos, regresamos a La Rayuela. Habíamos anunciado desde la mañana que hoy nos iban a acompañar, pues, prácticamente una mañana de músicos, una mañana de artistas, y pues siendo ya las 10 de la mañana con 32, ya nos acompaña los miembros de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la directora, pues, la magíster Cecilia Tapia Samaniego, en coordinación, pues, también con los músicos de la Camerata, de este grupo, ¿no? Me permito, antes de dar el paso a nuestros invitados, leer un poco acerca de esta agrupación. Esta agrupación, que es orgullo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especializada en música de cámara de corte académico, creada en mayo de 2013, justamente en la administración del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, por iniciativa de la soprano y directora actual, maestra Cecilia Tapia Samaniego. Es el primer esfuerzo institucional para fortalecer la música académica, tanto ecuatoriana como universal, dadas las altas condiciones musicales, técnicas e interpretativas de sus integrantes, brinda conciertos en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un público ávido de cultura en provincias, cantones, parroquias urbanas y rurales del país. El escritor Raúl Pérez Torres afirma que este grupo es único en su género, ya que tiene la habilidad de adaptar piezas de obras de grandes autores e interpretarlas. Son un orgullo, ya que además están llevando la música a otros espacios de la ciudad. Eso lo dijo el mismísimo Raúl Pérez Torres respecto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentra Cecilia Tapia? Gabriel, muchísimas gracias. Muy bien, y gracias por invitarnos este día a compartir con ustedes. Claro, en la mañana de hoy, pues, nos acompaña, además de la maestra María Isabel Acosta, quien es la pianista de la agrupación, Hugo Luz Uriaga, violinista, Andrés López, contrabajo, y Diego Punguil, flauta. Esperamos que en breves minutos también pueda agregarse a este conversatorio con Miguel Mogrovejo, violonchelista. Empezamos por aquí, por un poquito de la historia de cómo nace esta agrupación. ¿Cuál fue la idea inicial con la que se inició este proyecto? Gracias. Debo resaltar que esta agrupación se formó por acoger una idea del escritor Raúl Pérez Torres, nuestro presidente ávido siempre de ayudar a difundir todas las ramas de lo que es la cultura musical. Aceptó la propuesta de crear esta agrupación. Es única en su género porque es la primera camerata de corte académico que está asociada a una entidad gubernamental. Entonces es digno de rescatar porque la labor que a través de la Camerata la Casa de la Cultura lleva, cumpliendo el objetivo de llegar a todos los extractos y lugares alejados, incluso de nuestra ciudad, es muy importante. Justamente mencionaba la maestra que en mayo se van a cumplir ya 4 años de trabajo, ¿no? Todo un orgullo, como lo dice Raúl Pérez. Y en ese sentido, pues, ¿cómo han sido estos 4 años de trabajo? ¿Qué cosas han pasado en estos 4 años? Unos 4 años súper interesantes. ¿Por qué? En principio nosotros habíamos planificado, realizar unos 2-3 conciertos. Y te quiero comentar que estamos realizando hasta 7 conciertos al mes. ¿Qué significa hacer un concierto? Significa preparar un repertorio especial, siempre variado, que lo hacemos. Significa estar en contacto con distintos públicos. Es así que la formación de públicos que la Casa de la Cultura lleva a través de la Camerata es muy intensa, a través de los 7 proyectos que nosotros mantenemos. Entonces es importantísimo, porque si pensábamos hacer 1 o 2 conciertos, estamos haciendo como 7, imagínate, estamos haciendo muchísimo más de lo planificado. Es un gran trabajo, por supuesto, ensamblar todo un repertorio especial de acuerdo a la ocasión. La Camerata, pues, vale destacar que se ha dedicado, por ejemplo, a brindar conciertos didácticos, conciertos de gala, conciertos de temporada, conciertos permanentes, temporada de música sacra, temporada navideña, y pues han participado en algunos festivales importantes y de renombre aquí en esta escena cultural del país. Quisiera pues también... Y Gabriel, si me perdonas, ya que estás hablando de esto, somos los promotores, la Casa de la Cultura son promotores del Festival de Música de Cámara. Además de participar, nosotros, la Camerata, la Casa de la Cultura, realiza. En este año será el cuarto Festival de Música de Cámara. Es decir, imagínate, la institución es la que está llevando la bandera, es pionera en hacer este festival que está institucionalizado y quiera Dios siempre continúe. Y justamente liderado por este grupo, ¿no? Sí, por tremendo nosotros. Trabajo, tremenda responsabilidad. Y quisiera pues también un poco contextualizar en qué consiste esto de la música de cámara. Supongo que el nombre viene ligado directamente justamente al nombre, ¿no? Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿En qué consiste esto de la música de cámara? Ya, remontémonos un poquito a los años atrás. Música de cámara significa una música especial hecha para un grupo pequeño. Vamos al tiempo de los reyes, digamos. Al lado de la alcoba principal de los reyes, de los monarcas, había una alcoba pequeña donde habían grupos pequeños de músicos. Los grandes músicos fueron todos, así como eran maestros de capilla, también tenían sus agrupaciones de cámara. Entonces hay un repertorio especial para este grupo de cámara. Por eso se llama grupo de cámara. Y por eso es que la música de cámara siempre se toca acústica, no es amplificada, porque necesitamos llegar al contacto con los ojos, con la expresividad de la gente, con lo que la gente siente al escuchar la música de cámara. Claro, hay estas historias, ¿no?, de que ciertos músicos han sido cubiertos, es decir, han tenido cobertura de los reyes. Claro, en esos tiempos se les decían los mecenas, y todo, ¿no? Sí. Y claro, pues de ahí viene la tradición de tener un conjunto de músicos, digamos, una agrupación menor, en ausencia de... Y para disfrutar tan grandes y tan bellos formatos como es la música académica. Sí. Y hablando de repertorios, el día de hoy, pues, se inaugura lo que será la temporada de Semana Santa, ¿no? Sí. En ese sentido, pues, maestra, coméntenos cómo ha sido la preparación para esta temporada de Semana Santa. Entiendo que inicia hoy y termina el jueves 13 en Iglesia Virgen del Quinche de la Magdalena. Inicia hoy viernes 7, justamente en la capilla de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Coméntanos acerca del repertorio, ¿qué se tiene preparado para esta Semana Santa? Chévere, mira, es tan importante la Camerata está en constante renovación de repertorio y es digno de resaltar. Por ejemplo, todos los arreglos que hace la Camerata son hechos por todos los integrantes, por nosotros mismos, puesto que no existe un material preparado específicamente hecho para este elenco, porque es un elenco bien sui generis, es único, ¿no? Entonces tenemos que hacer arreglos nosotros de todas las obras. Eso es un trabajo inmenso y súper valioso. Yo considero que eso es digno de rescatar. Siempre le digo a las autoridades que no es fácil eso, porque en otras agrupaciones, hablemos de una orquesta sinfónica, una banda sinfónica, existe un grupo, puede ser dos, tres, aunque sea uno, de compositores que se dedican a hacer los arreglos, las adaptaciones, pero nosotros generosamente y por amor al grupo, a la música, sobre todo, ahora ya a ser parte de la institución, hacemos los arreglos nosotros mismos. Entonces, claro, eso es un punto súper importante. Es importantísimo y vital, ¿no? Sí, vital, por supuesto. ¿Por qué empezamos en la UTE? Porque en esta ocasión estamos invitando al coro polifónico de la UTE. Esta literatura musical que entra en esta época, que es la música sacra, es importante porque también tenemos la colaboración de la voz humana y en esta ocasión del coro. Tú me preguntabas sobre el repertorio. Vamos a realizar el concierto en tres partes. Una parte, el coro hará la intervención a capela de unas obras de música sacra. Después viene la camerata y la tercera parte haremos en conjunto, coro y música de cámara. Dentro del repertorio, para no enumerarte todo, porque vamos a ir variando cada noche según las condiciones acústicas, incluso vamos a presentar del Requiem de Mozart tres números. Tenemos el Kyrie, el Confutatis, Lacrimosa, tenemos algunas Aves Marías de compositores latinoamericanos, de Piazzolla, de Babilov, de Caccini. Tenemos otro tipo, todo lo que tiene que ver, tenemos Vivaldi, tenemos muchos otros compositores. Entonces, imagínate la variedad que puede nuestro público asistir. Bellas obras, interesantes autores, ¿no? Sí. En este momento se ha conformado ya todo el grupo. Ya nos acompaña Miguel Mogrovejo, el violonchelo de la agrupación. Y quisiera dar ya el paso justamente a los integrantes que están incorporando este grupo. María Isabel Acosta, ella es la pianista de esta agrupación. Y quisiera que nos comente en qué consiste el trabajo que realiza el piano dentro de un formato, como dije, elegante y pequeño a la vez, ¿no? ¿En qué trabajo tiene que hacer el pianista en una camerata? Bueno, a mí me parece que en verdad el piano es muy importante dentro de la agrupación, ya que al ser un instrumento tan versátil y tan que tiene un registro tan amplio, permite cumplir muchas funciones dentro de la agrupación. Entonces, por ejemplo, yo puedo a la vez sostener las melodías o la parte armónica, pero también puedo sostener la parte baja, el registro bajo junto con el contrabajo. Entonces me parece que es un instrumento que complementa muy bien todos los arreglos que realizamos de las obras, y que además que le da un color bastante especial. Entonces eso. Y claro, en estas obras menciona la maestra que la mayoría, hay autores que han compuesto principalmente obra para música formato grande, no sinfónica. Y en este sentido, ¿cómo sería el hecho de adaptar ese formato tan grande ya tan solo, cuántos músicos? 6 músicos, ¿no? Sí, bueno, este es un trabajo bastante complicado, pero bueno, nosotros trabajamos con dos tipos de dentro de eso. Trabajamos con adaptaciones y también con arreglos. Entonces, digamos, sobre todo en obras de carácter universal, digamos que una obra ha sido compuesta originalmente para una orquesta sinfónica, realizamos una adaptación tomando las partes más importantes y adaptándolas a nosotros para que se logre una sonoridad parecida. Entonces es una adaptación porque se toma lo que ya estaba y simplemente se lo transforma a este formato. En cambio, con los arreglos entra ya una parte más compositiva de la persona que hizo el arreglo, ya que uno a veces pone una línea melódica que no existía, hace tal vez cambios dentro de las secciones, añade una introducción, una forma de terminar. Entonces ya no es solamente una adaptación, sino que uno también pone sus ideas para complementar las ideas del compositor original. Y interesante el trabajo de adaptación, ¿no? Y supongo que todos los otros músicos de esta agrupación también tienen que aportar en el tema. ¿Cuál es la experiencia de tocar el violonchelo? Y justamente esta pregunta va dirigida a Miguel Mogrovejo, violonchelista de la agrupación. ¿Qué hace el violonchelo en una camerata? Bueno, es un poquito interesante el trabajo que nosotros hacemos. Como tú explicabas antes, usualmente las obras son más ricas cuando hay más instrumentos. Entonces nosotros tenemos que hacer más o menos el trabajo de, digamos, si hablamos de una orquesta, yo tendría que hacer el trabajo de 2 filas, solo en un instrumento. Más o menos eso es lo que hacemos. Hay arreglos y usualmente el chelo se usa para dar una base armónica, más que dar una base rítmica o cualquier cosa, es dar una base armónica. A veces también se le usa como para hacer melodías, como instrumento principal. Y bueno, depende de lo que nos guste también, ¿no? Siempre depende esto de los arreglos, de las adaptaciones, es más del gusto de la persona que los haga. Como cada uno nos toca hacer, es chistoso ir viendo cómo varían los gustos de cada arreglo dependiendo del arreglista o de la persona que hizo la adaptación. Entonces te pongo un ejemplo, no sé, cuando mi compañero Hugo hace un arreglo, usualmente yo siempre tengo una melodía y de ahí en general la base armónica o una base rítmica. Cuando mi compañera pianista hace una adaptación, usualmente yo tengo melodías y tengo bases armónicas, que ya son más arriba que lo que ponía Hugo. Entonces, uno puede darse cuenta de los gustos de cada uno y de cómo saben manejar los instrumentos solo viendo la manera en la que arreglan y escuchando también, ¿no? Entonces, bueno, creo que a todos los instrumentos igual nos toca ser así versátiles en esta agrupación. Versatilidad es la palabra, creo que exacta para nombrar el trabajo que hace esta camerata. Igual, quisiera preguntar el trabajo que hace el contrabajo. acerca de cómo pues interactúan. Me gustaría saber cómo es la interacción entre el violonchelo y el contrabajo en esta agrupación. Estimado Andrés López, quien es el contrabajista de la agrupación, coméntenos igual, ¿cuál es el rol del contrabajo y cuál sería como las diferencias en cuanto, no sé, pues al uso específico del instrumento en relación al violonchelo? Uh-huh. Bueno, muy buenos días, sumándome al agradecimiento en forma general que hacia ustedes por darnos la oportunidad justamente de venir a difundir y obviamente importante dar a conocer a la ciudadanía, al público oyente, pues de la existencia de la Camerata y sobre todo la invitación cordial a esta programación de música sacra que empieza justamente el día de hoy. Con respecto a la pregunta que me hiciste, bueno, considero que es muy importante la función de cada uno de nosotros, no solamente del contrabajo, porque al ser nosotros cada uno únicos dentro de la agrupación, tenemos una función que no podemos obviarla, es decir, en el momento que faltara un instrumentista, obviamente la música no sonaría como tal, ¿ya? Ahora, dentro de la relación, digamos, musical, o cómo se lo apreciaría en relación con el violonchelo, justamente, bueno, es importante destacar que ambos instrumentos son de la misma familia de cuerdas frotadas. El registro es la variante, el contrabajo obviamente tiene un registro mucho más grave y que por lo general en este caso en la Camerata cumple la función de llevar o juntamente con la mano izquierda, que es la línea grave del piano, llevar la base armónica, la parte rítmica y obviamente en algunos casos como ya se comentó antes, como tenemos la disponibilidad de hacer nuestros propios arreglos o adaptaciones, en algunos casos el contrabajo también pasa a hacer algunas melodías, ¿no? Entonces, en relación con el violonchelo, pues trabajamos sobre todo lo que es el ensamble de la parte armónica, las líneas melódicas cuando tenemos, obviamente son ensayos que hay que tener mucho cuidado con lo que es la afinación, el ritmo y ese tipo de aspectos, la parte clave del ensamble justamente, y obviamente no por eso dejamos de ser instrumentos melódicos, porque en el caso del violonchelo tiene la disposición pues obviamente de tocar melodías mucho más altas por su registro en comparación al contrabajo. El permítame entender, el violonchelo es aquel instrumento que se toca sentado, ¿no? Sí. Sentado. Sí. ¿Qué tendrá la longitud más o menos de un metro y medio, menos? Es menos. Menos, menos de un metro y medio. Y en cuanto al contrabajo, este es un instrumento que ya pues necesitamos tocar parados, ¿no? Sí, normalmente, bueno, hay diversas formas de la ejecución o cómo el intérprete se acomoda al instrumento. En este caso puede ser de pie o también sentado, pero obviamente en una banca no como las que tenemos ahora, sino un poco alta, en taburetes especiales, ¿no? Y bueno, las dimensiones del contrabajo varían dependiendo del puntal, que es un accesorio que tiene en la parte de abajo. Obviamente eso varía dependiendo de la altura también de cada músico, ¿no? Entonces podemos tener contrabajos que dentro de las medidas tradicionales es el 3/4, es el más utilizado, que llega a medir en altura unos 70, tal vez unos 65, unos 70. Un instrumento muy grande, ¿no? Sí. Pero igual que produce sonidos tan hermosos. ¿Alguna vez leí, no sé si será cierto, ahí me tendrán que desmentir ustedes más relacionados en la música académica, algún autor se le ocurrió hacer una obra, una composición con bastante bajo, ¿no? No sé si me recuerdan el nombre, pero en total que se inventó un nuevo instrumento tan grave que hacía resonar pues las paredes del auditorio, ¿no? El octavajo, así es. No recuerdo el autor, pero en todo caso, pues fue una obra, supongo que fue una obra sorprendente, ¿no? Escuchar tanto bajo en una sola escena. Así es, entonces ahí está pues el papel de Miguel y de Andrés, como dicen, liderando prácticamente los registros graves. Pero vamos a subir de tono, vamos a subir de registro. También vamos a hacer un diálogo junto a Hugo Luzuriaga, quien sería el violinista de la agrupación. Y que nos comente también, ¿cuál es el trabajo de un violín respecto a la realización de la música en una camerata? Bueno, muy buenos días. Primero, el violín es un instrumento que se caracteriza por ser un instrumento líder. En la sinfónica, el instrumento principal, el instrumentista principal es el concertino, que por lo general es, bueno, siempre es un violinista, entonces es un instrumento líder. Y es el encargado de llevar por lo general las melodías. En la camerata tiene bastantes líneas melódicas y tiene bastantes juegos melódicos con la flauta. Al tener un registro bastante parecido, un registro agudo, entonces la melodía siempre va jugando entre la flauta y el violín, y es prácticamente la función que desarrolla. Prácticamente se diría que es la línea puntual, la línea led de la música, ¿no es cierto?, a través de la flauta y del violín. ¿Y cuál sería entonces la última función de Diego Punguil en la flauta? Bueno, buenos días con todos. Pues, como todos mis compañeros, el trabajo es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces creo que cada instrumento se destaca y da su color, su estilo, su timbre, su interpretación. Como explicaba Huguito, el registro de la flauta es un registro alto. Entonces siempre con el violín vamos jugando entre melodías, compartiendo melodías. Entonces, es un trabajo, como te digo, en conjunto, ¿no? Pero la flauta es un instrumento solista en las orquestas, entonces, por su brillo, por su pito, la manera en que se toca el instrumento, pues, siempre resalta un poco más. Y a pesar porque es el único instrumento en la camerata de viento. Entonces, como tú sabes, los vientos son dos familias, pues, la flauta pertenece a la familia de vientos madera, y creo que destaca un poquito más por su brillo, pero en conjunto, pues, es algo muy, muy chévere, una experiencia muy bonita. Y, maestra, usted es soprano, su registro de voz, soprano. ¿Usted también canta? ¿Hay temas, el repertorio también está dedicado para el canto solista? Claro, sí, yo pienso que en este momento que estás tú preguntando qué hace cada uno de los instrumentos, es importante resaltar que la camerata, lo lindo, el trabajo de cada uno de los instrumentos y de sus intérpretes es en mezclar los colores y las condiciones acústicas de cada una de estas ramas de los instrumentos. Por ejemplo, se mezcla los colores y brillos y características sonoras de lo que son las cuerdas, lo que son los vientos, lo que es la voz humana y lo que es el teclado. Lo importante es que todo el mundo somos solistas, por eso es que es tan difícil de hacer un grupo de cámara, porque no, en una orquesta es importantísimo, pero como hay más, entonces entre tres se puede tener la sonoridad de uno, llamémoslo así, aunque no es exacto. En cambio aquí necesitamos, como decía, tenemos un violín, una flauta, un violonchelo, un contrabajo, un piano y una voz, que tiene que hacer todas las características sonoras, acústicas de cada rama de los instrumentos en este caso. Entonces, eso es lo bello, la mezcla que se hace. Y, por ejemplo, con la voz humana, como tú me preguntas, si bien es cierto, el resto puede entenderse que es el acompañamiento a la voz, sin embargo, es un complemento sonoro todos. Todo un reto el hecho de simular lo que pasaría con una gran sinfónica, ¿no? Sí. En un grupo de 6 personas. En ese sentido, pues, también destacar el trabajo de composición, la maestra lo señaló, convertir y transformar las obras de formato sinfónico a camerata, a música de cámara, es todo un reto porque, se simula el escenario de toda una sinfónica. Dentro del repertorio, por ejemplo, mira, tenemos obras para grupos pequeños de cámara que lo adaptamos, por decirte. Mozart, por decir, escribió un quinteto, un cuarteto de cuerdas, por ejemplo. Entonces lo adaptamos para el elenco que tenemos. Hemos adaptado también cosas de ópera, cosas sinfónicas, conciertos para solistas, también se puede adaptar, es decir, tenemos en las manos, como decía mi maestro de composición, si solo son apenas 7 notas, que hay que variarlas, y sale la belleza de lo que es una obra musical. Hablando de giras, ustedes han visitado ya el país, ¿a qué lugares han ido y cómo ha sido la experiencia junto al público? Bueno, ¿alguien más quiere ayudar contestando? ¿Alguien quiere participar? Yo pienso que en eso me toca contestar a mí. ¿Por qué? Porque los compañeros tenemos alguna variedad, se han intercambiado ya no tenemos los músicos que empezaron hace los 4 años. Entonces, de pronto voy a decir que desde el inicio, y una de las tareas de la Casa de la Cultura es llevar manifestaciones artísticas a todos los núcleos, a todos los 23 núcleos, imagínate lo que eso significa, y ahora a todos los cantones y extensiones de la Casa de la Cultura. Hemos tenido la oportunidad de ir a Loja, Cuenca, Guayaquil, al Oriente, a Zamora, Chinchipes, y me voy a olvidar, por supuesto, ya son 4 años que hemos ido, pero estamos recorriendo, y yo sé que nos falta, incluso a veces por cuestión presupuestaria, no podemos aceptar todas las invitaciones. Hemos pasado un periodo, como tú sabes, medio complicado, haciendo milagros. Sin embargo, la Camerata, la Casa de la Cultura, nunca se detuvo. Y estamos haciendo. ¿Y la respuesta del público, cuál ha sido? Es increíble. Es muy buena la respuesta del público, la aceptación. Por decirte una cosa, al principio nosotros llevábamos el pedido que si quieren hacer un concierto. Ahora ya todas las presentaciones nos piden. O sea, ya la gente solicita la participación. Porque como tú leías, los programas que tenemos son muy variados. Por ejemplo, los conciertos didácticos. Tenemos que tener una agenda que está hasta más de medio año ya llena con los conciertos didácticos. Tenemos planificado un concierto por mes, el primer martes de cada mes. Sin embargo, a veces hacemos 4 o 5 conciertos al mes didácticos. Y acuérdate que hablar de concierto didáctico es una hora, hora y media de música. No es una participación. La Camerata no participa en lanzamientos de libros, discos, donde solo se hace 2 canciones, 3, sino es un concierto completo. Claro, ahí hay una agenda en la que ha trabajado y, según señala la maestra, nunca se ha detenido, a pesar de los inconvenientes quizás económicos, quizás burocráticos, qué sé yo. En todo caso, pues un agradecimiento muy especial al grupo de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que sean ustedes las personas que inviten a esta temporada de Semana Santa. Por favor, ¿cómo haríamos? Yo sugiero pues que cada persona nombre un lugar, ¿no? Claro. Empecemos por María Isabel. Bueno, hoy es nuestra primera presentación, están invitados todos, va a ser a las 7 de la noche en punto, en la capilla de la UTE. Bueno, yo quisiera invitarles mañana, sábado 8, a la iglesia matriz de Conocoto, la hora es las 7:30, y yo quisiera hacerles una como que hincapié en que vale totalmente la pena ir, ya que aunque a veces escuchamos un poquito el término de música sacra y sentimos que podríamos estarnos aburriendo, esto nos lleva a épocas donde, como decía Sila cuando yo recién estaba llegando, ellos componían estas obras específicamente para las cortes. O sea, no todo el mundo tenía la posibilidad de ir a ver estas presentaciones, y ahora nosotros los estamos llevando a todas partes. Entonces, aprovecho. Bueno, para el domingo 9, justamente domingo de Ramos ya, en la Iglesia Sagrada Familia del Condado, la hora del concierto será a las 6:45. Perfecto, hagamos hincapié en el lunes 10. El lunes 10 vamos al auditorio del Colegio de los Silinizas. Un poco raro, porque en música sacra generalmente buscamos iglesias para que tenga más afluencia de gente. Sin embargo, este colegio nos ha pedido tanto, hay como 2,000 estudiantes, vamos a hacer varios conciertos allí en el mismo día. Entonces es importante el pedido, mira, vamos a hacer conciertos de música sacra para los chicos de este colegio. El día martes 11, por favor. Sí, el día martes 11 vamos a presentarnos en la Iglesia San José de Calderón a las 7:30, están todos cordialmente invitados. El día miércoles 12 estaremos en la ciudad de La Tacunga, en la iglesia de la catedral de la misma ciudad. El horario del concierto será a las 6:00 p.m. Y pues para terminar con broche de oro esta gira de Semana Santa, esta temporada, el jueves 13 en la Iglesia Virgen del Quinche La Magdalena a las 19:00. Y pues esto es todo, ¿no? Esta ha sido la entrevista junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que van a presentar la temporada de Semana Santa, la directora magíster Cecilia Tapia Samaniego, y pues en coordinación también con el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial, abren esta temporada, así que todos invitados. Para mayor información puede comunicarse al 099-82-47-436, repito, 099-82-47-436. Muchísimas gracias por este espacio, y pues vamos a ir a un corte, y después de este corte ingresamos con música de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Gabriel.

Seguimos con más de La Rayuela. Este día viernes 7 de abril, nuestro programa número 68. Y pues ya ahora son las 11 de la mañana con 10 minutos. Bueno, quiero comentar algo. ¿Saben que alrededor de las boleterías de la Casa de la Cultura hay una fila interminable? Es que precisamente este evento que promocionábamos esta mañana ha tenido una convocatoria formidable. Entonces, hace un momento nomás les contaba yo, pues, de este Quito Game Show, ¿recuerdan? Hace unos minutos. Y formidable. Entonces, hay una fila de chicos, de chicas entusiasmadas, hay niños, hay gente un poco adulta también, comprando ya sus entradas, ¿no? Entonces, según sabemos, pues esta es la primera ocasión que las entradas, los boletos son tan baratos y tan cómodos. Para un mega evento como este. De este nivel, ¿no? Realmente está muy cómodo. La entrada por día costará $3.99. Totalmente accesible y bueno, ahí hay unas entradas también incluso VIP, si usted desea, pues, en la mañana de hoy, no sé si... recalcar de nuevo, ¿no? Tuvimos la presencia de Paulo Cuevas. Como dije, él es un músico colombiano, oriundo de Bogotá, precisamente, la capital. Y nos daba razón de su trabajo en las redes sociales. El impresionante trabajo que ha hecho a través de redes sociales, al punto de ser uno de los youtubers, uno de los influencers o líderes de opinión en redes sociales más notables que tiene Latinoamérica. Y pues esa es la atracción principal. Este invitado especial es la atracción importante en este evento, ¿no? También, y sin descartar pues todas las actividades que tiene el evento, por ejemplo, los conciertos Metal Anime a cargo de Paulo Cuevas, Nintendo Switch, realidades virtuales, torneos y concursos. Es una cosa de locura, ¿no? Enfrentar la realidad con lo virtual. Así es. Bueno, yo comentaba que este fin de semana realmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana va a estar llena de gente. Hay algunos eventos que ya los hemos difundido, Paralelo Cero, pues tenemos acá igual... La Camerata inicia hoy su temporada de Semana Santa. Así es, lo hará hoy en la Capilla de la UTE a las 19 horas, sábado en la Iglesia Matriz de Conocoto, el domingo en la Iglesia Sagrada Familia en el Condado, el lunes en el auditorio del Colegio Los Delinizas, martes 11 en la Iglesia San José de Calderón, miércoles 12 en la Iglesia Catedral de la Tacunga y jueves 13 en la Iglesia de la Virgen del Quinche, la Magdalena. Hay un trabajo de la Casa de Cultura impresionante. Tan solo en este evento de los gamers y el día de mañana también, pues sábado. Empieza uno de los conciertos más esperados de este año, ¿no? El Rock Revolución Sinfónico 2017. siendo homenaje a los 15 años de la banda ecuatoriana Astra. Estarán presentes pues de al menos unas 10 bandas. Tuvimos un diálogo ayer con los integrantes de Hindenland y pues esperamos que esto sea todo un paradigma en realización de conciertos, sea un hito en la marcación de los conciertos. Se va a ensamblar tres formatos artísticos, digamos de esta forma: bandas de metal, orquesta sinfónica y ensamble de danza en un solo escenario. Formidable, ciertamente. Vamos a estar atentos. Les recuerdo a ustedes, amigas, amigos, que la Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Corporación Procultur, la Embajada de Cuba en Ecuador, nos invitan al Simposio Internacional por los 30 años de la expedición de canoa, en canoa, del Amazonas al Caribe. Esto será en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja Monteverde, el 28 de abril a las 9:30 en la noche. Así es, son también ya las 11:14. Queremos hacer una pausa musical y regresar con una entrevista que se hiciera a Patricio Estrella, director del grupo Espada de Madera, que va a presentar una obra el 9 de abril, el domingo 9 de abril, en el sector de Zambisa, en el Teatro del Pueblo. La obra lleva por título El Tío Carachos, una obra que, imagínese Beatriz, 26 años en siempre en funcionamiento, ¿no? Siempre publicándose. Yo estoy feliz con esto, con este trabajo del Pato Estrella, como le conocemos, con el trabajo de Espada de Madera. Esta obra, su estreno, estuve presente, imagínense, 26 años han pasado de aquello, y yo les invito a todas, familia entera, vamos a ver El Tío Carachos. Así es, vamos a esa entrevista después de escuchar este tema, A Guarda Raya con Lero Lero. Regresamos. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Te invito a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantea. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, Deyanira y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gym te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A Guarda Raya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, todo yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un dije te voy a invitar. Y seguiremos saltando. papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama nerolero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. En esta ocasión nos encontramos con Patricio Estrella. Él es director del grupo de teatro Espada de Madera, justamente especializado en obras teatrales y también pues en el manejo de los títeres. En esta ocasión nos visita precisamente para hablar sobre el estreno de una obra en este formato, ¿no?, en los títeres, El Tío Carachos. Pero antes de iniciar esta entrevista, pues quisiera agradecerle el tiempo y la predisposición a esta entrevista. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Patricio, también es necesario como contextualizar el motivo de esta visita también. Hablemos un poco de la trayectoria del grupo Espada de Madera. ¿Cuándo se forma? ¿Cuáles han sido los principales hitos del teatro? Bueno, el grupo se forma hace 27 años, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo una experiencia teatral en Europa, y entonces al final de esta experiencia con José Alvear decidimos, más que formar un grupo, primero hacer una obra de un autor ecuatoriano y estrenarla en París. Esta fue la parte final de nuestra estadía en París. Pero luego, cuando ya nos regresamos con la obra y nos regresamos con las ganas de hacer un grupo, ¿no? Entonces nació el grupo La Espada de Madera, y desde entonces pues hemos regresado al país, y desde hace 27 años estamos trabajando en el campo del teatro y también de los títeres. ¿Y por qué Espada de Madera llama mucho la atención este nombre? Bueno, la verdad es que este nombre es una herencia que nos legó nuestro maestro, porque nosotros hicimos toda una experiencia muy linda, muy muy vital allá en el Teatro Le Pied de Bois de París, que quiere decir, traducido a nuestro castellano, es La Espada de Madera, precisamente, ¿no? Entonces, como te contaba, nosotros estrenamos esta obra, no teníamos nombre del grupo, y él nos dijo que por qué no nos poníamos el nombre de ellos en español. Y bueno, estrenamos como el grupo La Espada de Madera, y después, ya cuando nos vinimos acá a Quito, él muy generosamente nos legó ese nombre para que nosotros lo trajéramos y trabajáramos con ese nombre. Pero la verdad es que hoy nos une solo lazos de hermandad, de fraternidad, con Antonio Díaz Florián, este maestro, y su grupo Le Pied de Bois. Nosotros no somos una parte de ese grupo, sino más bien un grupo independiente desde hace 27 años, que hemos montado muchos espectáculos, como 28 espectáculos más o menos, que lo hemos difundido a nivel internacional, nacional e internacional, en América, en Europa, en Asia, y bueno, pues hemos ganado varios premios también, tanto acá como en otros países, con nuestras obras. Y respecto a los integrantes, ¿cuántas personas conforman este grupo? Bueno, hoy por hoy, bueno, en el grupo, como en todos, ¿no es cierto?, han pasado varios integrantes, y siempre la gente va y viene, se renueva el grupo. Hoy por hoy estamos trabajando tres personas de planta, más dos o tres actores que nos van ayudando en el proceso, pero que no son de planta, sino que vienen y actúan eventualmente con nosotros, así como músicos, antropólogos, sociólogos que conforman este equipo, ¿no? Es un equipo que hemos venido desde hace un tiempo trabajando, tres y cuatro personas, más o menos. La tradición de manejar los títeres, ¿dónde fue aprendida? ¿En París? No, precisamente. Nosotros acá en Ecuador habíamos hecho ya algunos talleres con algunos maestros, pero luego fuimos a buscar otros maestros también en Argentina. Hicimos una experiencia con el grupo Libertablas, un grupo que se especializa en el trabajo de títeres, de teatro de títeres. Entonces, y hemos hecho otros talleres con otros maestros venezolanos, colombianos, ¿no? Y todas estas experiencias las hemos juntado, tanto las experiencias teatrales como las experiencias titiritescas, y bueno, hemos desarrollado desde hace 27 años esta experiencia de fusionar los objetos, los títeres y el teatro, ¿no? Y producto de esto, pues han nacido nuestras obras. Y producto de estos resultados, ¿no?, de este aprendizaje, es también el motivo de esta entrevista. Justamente Patricio viene a exponer un poco a la brevedad del caso lo que implicaría este estreno, ¿no?, de la obra El Tío Carachos. Coméntenos acerca de esta obra. Me gusta lo que dices de estreno, ¿no? Pero para mí siempre es un estreno. Pero esta obra tiene muchísimos años, tiene 25 años. Y esa es realmente la particularidad de esta obra, que tiene tantos años en repertorio, que está tantos años en repertorio y que sigue vigente, ¿no? Y que la gente sigue disfrutando de la obra, la gente sigue pidiendo la obra, y es, me parece mágico, y es un hito, como tú decías, ¿no? Porque esta obra lo estrené, porque es un unipersonal, lo estrené hace 26 años más o menos, ¿no? Y claro, fue muy muy bonito porque y una cosa maravillosa, porque lo estrené en el patio de comedias y justo también estaba estrenando La Marujita se ha muerto. Entonces estrenamos ellos en la noche y yo en la mañana, y justo estas dos obras son las que se mantienen hasta la fecha, ¿no? Y son las obras que tienen muchísimas funciones. Particularmente esta obra del Tío Caracho tiene más de 2000 funciones que se han realizado en Europa y en Latinoamérica. Y bueno, eso ha sido parte también de esta obra, ¿no? Ir a buscar nuevos públicos, ir a buscar nuevas sonrisas en otros lugares, en otras provincias, en otros países. Y pues me parece que eso es importante, ¿no? Que las obras se mantengan, se renueven, y que el grupo pueda mantener obras en repertorio, y que esto también le permita seguir creando nuevas obras. Impresionante la cantidad de funciones que se ha dado con esta obra, ¿no? 2000. Y la otra pregunta, ¿no?, que usted mencionó hace rato el término unipersonal. ¿Nos podría explicar en qué consiste esto? Bueno, unipersonal yo le llamo porque es solo una persona la que está actuando, ¿no es cierto? Soy yo, este personaje que he creado, el Tío Carachos, que cuento historias, cuento cuentos, y para que estas historias, bueno, se doten de magia, de color, utilizo una canasta, una cesta, ¿no?, una cesta mágica, y de esta, que la tengo entre mis manos, y de esta cesta van saliendo personajes, títeres, ¿no?, instrumentos, y eso me ayuda para contar las historias que cuento, ¿no? Más bien dicho, que el Tío Carachos cuenta a los niños, a las niñas y a todo el público en general, porque de esta obra disfruta todo el público. Patricio, ¿cómo hizo para usted solamente con su persona mantener 2000 funciones? Pues bueno, eso yo creo que es porque el espectáculo ha pedido eso, ¿no? Es decir, porque es un espectáculo que gusta muchísimo y la gente lo demanda mucho. Entonces, claro, yo hago giras en las que doy 20 funciones, 30 funciones, 10, depende de la gira que haga, entonces eso van sumando. Entonces, esta obra, cuando yo llevo a algún lugar y en ese lugar hay un programador de otro país o de otras provincias, pues le gusta la obra y invita a que esta obra se presente en este otro país, en estos otros festivales, y eso van sumando funciones, van sumando experiencia. Entonces así ha sido pues la historia de esta obra, de este personaje, lo cual me parece muy muy grato, ¿no? Muy grato, porque el personaje ha viajado obviamente yo, y me ha permitido conocer otras culturas, otra gente, otros espacios, otras maneras de hacer teatro, y eso repercute en el acervo que uno va teniendo a través de los viajes, a través de la vida, y eso pues hace que uno conozca más, y ese conocimiento hace también pues que los nuevos espectáculos tengan otras connotaciones, tengan otros colores, otras poéticas. En efecto, pues este personaje se ha convertido en una extensión, diría yo, de Patricio. ¿Podríamos decir que es un alter ego también? No sé si es mi alter ego, creo que tengo otros alter egos, pero más bien es un compañero, ¿no? Es un compañero que me acompaña, que no me suelta, porque nosotros vamos invitados con otras obras a ciertos festivales, pero los festivales dicen, pero también traigan al tío Carachos, porque es una obra de pequeño formato, ligera, y siempre está el tío Carachos como acompañando a las otras obras, ¿no? Es interesante lo que ha pasado con este personaje. Y bueno, nada, han cambiado de públicos, incluso hay gente que nos vio hace 10, 20, 30 años, 25 años, digamos, y hoy lleva a sus hijos a que vean al tío Carachos. Entonces es muy bonito, ¿no? La gente se acuerda, me para en alguna esquina, conversa y me dice que no sé, que él se acuerda mucho cuando fue niño y vio la obra y realmente le conmovió, y hasta ahora tiene lindos recuerdos. Y son cosas bonitas, ¿no? Decir, pensar que, o sentir más bien que un trabajo que uno hace con amor, con rigor, y lo ofrece al público, el público lo acepta, ¿no? Con bondad y se lleva consigo. Esa es una parte muy muy bonita, muy enternecedora de esta profesión. Trascendental sería el objetivo, pues, para esta obra, ¿no? Ha pasado de generación en generación, de padres a hijos. Y en esta ocasión, pues, vamos a tener esta obra. Y quisiera, pues, que nos comente un poquito más acerca del argumento de la obra. De cierta forma, está en el formato de los títeres. Pero, ¿qué nos trata de contar o qué comunica este personaje? Bueno, este personaje cuenta historias para que los niños, las niñas, el público se divierta. Historias breves, sencillas. La característica de esta obra es que es muy, pero muy sencilla, simple, ¿no? Está el actor y una canasta. Y de ese actor y de esa canasta nacen cuentos que nos contaban nuestros padres, cuentos inventados, juegos, nacen personajes, está el señor dragón, la arañita teje flores, ¿no es cierto? Está la niña más linda el cuento de la niña más linda del barrio, y están otros cuentos, y un juego constante con el público, ¿no? Entonces no les voy a contar más para que el público vaya y los que han visto se repitan la obra, pero los que no han visto pues vean de qué se trata la obra. Lo que sí me gustaría es contarte que esta obra se presenta en nuestro teatro, el Teatro del Pueblo, el día domingo. Este domingo 9 nos presentamos a las 11:30. Es única función, así que esperamos que vaya la gente temprano y que no se quede sin entradas. El Teatro del Pueblo está ubicado en la parroquia de San Bisa, ¿no? Aquí muy cerquita, y en la calle México y Guayaquil. San Bisa es un pueblo muy lindo, es un pueblo hermoso que muchos de los quiteños no conocen, precisamente por el antecedente que ahí, no en el pueblo, pero en la parroquia, a un ladito, hicieron el botadero de basura. Claro. Pero el botadero se fue hace más de 10 años, ¿no? Pero la gente, pues, relacionó a este pueblo con la basura y dejó de interesarle ir. Pero me parece que se perdieron y nos perdimos, porque yo también no fui hasta hace poco que conocí y descubrí la magia de este pueblo, lo lindo de la gente del pueblo y las tradiciones que conservan vivas, intactas nuestras tradiciones ancestrales, que de la fiesta hay danzantes, hay negros, ¿no? Estos unos personajes que se llaman los morenos, hay los capitanes y la fiesta popular es realmente una alegría, es una tradición muy importante y muy linda. Ahí en este pueblo mágico, en este pueblo encantador, hace 5 años más o menos, un poquito más, pudimos comprar un terreno como grupo y comenzamos a construir la obra, ¿no? El espacio físico, como el sueño de todos, creo que es el sueño de los artistas, tener su espacio propio, ¿no? Entonces al fin pudimos tener el terreno y lo fuimos construyendo de a poco, reciclado. Es necesario decir que nosotros no hemos tenido auspicios, que todo lo que hemos invertido en ese teatro ha sido pues fruto de nuestro trabajo, ¿no? No tenemos auspicio, no hemos tenido auspicio del Estado, no lo tenemos, y nosotros hemos construido con lo que hemos ganado y hemos podido ahorrar y podemos ahorrar. Lo hemos hecho de a poquito. Hoy por hoy tenemos un teatro hermoso, realmente es un teatro muy lindo, que la gente va y se siente muy cómoda, nos dice que es un teatro muy lindo, que les gusta la estética, la forma, cómo está construido. Bueno, y eso es porque lo construimos con amor, con nuestras propias manos, ¿no? Los básicamente 3 actores y actrices, José Alvear, yo y Yesenia Parra fuimos los que estuvimos todo el tiempo construyendo, haciendo el cemento, poniendo el techo, poniendo todo. Y claro, hoy por hoy tenemos un teatro grande, un teatro que tiene un espacio de un escenario de 10 metros cuadrados, caben 120 personas, no es un teatro tradicional, es un teatro más bien no convencional, ¿no? Pero la gente se queda muy cómoda, está muy, muy dispuesta. Hemos podido construir habitaciones también para recibir a los artistas de otros países, de otras provincias. Hemos hecho y hacemos festivales internacionales, hacemos residencias internacionales, donde alumnos de otros países vienen a recibir los conocimientos que nosotros los compartimos y, bueno, hacemos una actividad con el pueblo. Ahí, justamente ahí, va a ser la función de títeres de este fin de semana. Así que les invito a los que no han ido todavía a que conozcan el pueblo, a que conozcan el teatro y que se repitan o conozcan al tío Carachis también. Claro, sin duda un espacio mágico, ¿no? Espacio mágico y justo de acuerdo a la temática, ¿no? Un personaje sacado de la mente, ¿no? Y en ese sentido también una pregunta, ¿por qué Teatro del Pueblo? Mira, porque es un teatro que está en un pueblito, ¿no? Y yo creo que nosotros mismos, nuestro quehacer, pertenece al pueblo, ¿no? No, nunca queremos olvidarnos de eso, que nosotros pertenecemos a un pueblo, ¿no? Un pueblo y que obviamente nuestro trabajo tiene que revertirse en ese pueblo. Y ese teatro está a la disposición del pueblo, ¿no? Y por eso dijimos, no, este teatro se va a llamar el Teatro del Pueblo, ¿no? Y obviamente porque está en ese pueblo maravilloso de Zambeza. Y para cerrar la entrevista con un broche de oro, quisiera que el mismo Patricio sea quien invite nuevamente y pues dé teléfonos de contactos y dé todos los datos necesarios para que la gente que nos escucha pueda asistir a la obra. Bueno, la obra va a ser, como decíamos, el domingo 9 a las 11:30 en el Teatro del Pueblo. Zambeza, al contrario de lo que uno creyera, está mucho más cerca que ciertos barrios urbanos de Quito, ¿no? Porque del Inca a 5 minutos ya está Zambeza, ¿no? Y de la estación de la Ecovía, uno toma el articulado, integrado, sí, así se llama, el integrado, y en 15 o 20 minutos ya está en Zambeza, ¿no? Entonces, es muy cerca, realmente es muy cerca, hay transporte, tanto público, y el transporte privado puede ir por la avenida Simón Bolívar, ¿no? Hasta el redondel de la Lira, que es la que comunica con el Inca, y también se sigue hacia el norte para Carapungo, siguiendo hacia el norte de este redondel a 200 metros y hasta la entrada a Zambis. Y luego ya están señalizados, hay una señalética en los postes, unos cuartelitos que dicen Teatro del Pueblo, Red, Teatro del Pueblo, y con las flechas pues ya siguen. No se pierden. Y si se llegaran a perder, preguntan a cualquiera, y cualquiera de nuestros hermosos vecinos le va a decir, bueno, vaya al teatro que es por ahí. No se van a perder. Este domingo les esperamos, repito, a las 11:30 en el Teatro del Pueblo, en Zambisa, en este teatro y esta obra del grupo La Espada de Madera. Así es, La Espada de Madera presenta El Tío Carachos en formato de títeres, única función el domingo 9 de abril a las 11:30 en el Teatro del Pueblo, en el sector de Zambisa, entre calle México y Guayaquil. Quizás algún teléfono de contacto es 0999-465614. Repito, 0999-465614, si es que tiene alguna inquietud respecto, por ejemplo, entradas o localización del evento. Agradecemos pues nuevamente la entrevista, muy, muy gentil, Patricio, por acceder, y pues deseamos desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los éxitos al Grupo Espada de Madera. No, gracias y les esperamos. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. 11:45, regresamos a La Rayuela. El día de hoy pues tuvimos un día excelente porque nos alegramos porque haya tanto invitado, ¿no? Tantas cosas que decir, tantas cosas que anunciar. Queremos también pues terminar estos últimos minutos de La Rayuela anunciando ciertos eventos que creemos deberían estar en su agenda. El Rock Revolución 2017 Sinfónico, Astra, Vasca, Crossfire, Madrain, Muscaria, Mortum, Avatar, Roma Santa, Hindenland y Hidekel. Más de 60 músicos en escena junto al Ensamble Nacional de Danza y Astra. Y también contará la orquesta, su participación en la Orquesta Ecuador Sinfónico. Esto se dará a las 10 de la mañana, el sábado 8 de abril, es decir, mañana, un valor de $6. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Usted ya puede adquirir sus entradas en el Centro Comercial Espiral, local 42, El Caracol, local 26, El Caracol también en Metal Cuero, en El Recreo, en Chris Baby Tattoo y en el Quicentro Sur Mundo Rock. Así que todos invitados a esta gran jornada de conciertos. También tengo en mis manos el ciclo de cine europeo, que comenzó ya el 3 de abril y terminará su vigencia hasta el 8. En la sala de cine Alfredo Pareja Discansejo, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la entrada es gratuita. Se van a presentar pues algunos filmes importantes del cine europeo, y terminarán el día de hoy pues se va a presentar El Sacrificio, una película de 1986 de Andrei Tarkovsky, a las 5 de la tarde. El Coleccionista, de Eric Rohmer, de 1967, a las 19:30, y terminarán mañana a las 4:30 con El Tiempo de los Gitanos de Emir Kusturica, y a las 6:30 también La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar de 1987. Así es. Bueno, los minutos se nos acaban, amigas, amigos. Este es viernes, esperamos realmente que tengamos un buen fin de semana, todas y todos. Hay mucho, mucho que ofrece la Casa de la Cultura, productores independientes, colectivos artísticos, por lo tanto, pues tenemos muchas, muchas ofertas. Nos alegra enormemente esto. También queremos recordarles que la próxima semana, igual, como siempre lo hacemos, estamos ya buscando a nuestros invitados, y si usted quiere ser parte de ellos o tiene sugerencias, simplemente tienen que escribirnos. Ahora mismo ya Gabriel nos va a dar algunas informaciones al respecto. Claro. Gracias a Vicente Moya. Vamos a despedir nuestro programa con Genitalica, Mi Vida No Vale Nada. Y pues se ríe. Bueno, ahora cada nombre, ¿no?, de estas bandas, cada cual más ocurrida que la otra. Danos la información, por favor, Gabriel. ¿Dónde pueden escribirnos o a qué teléfonos podrían llamarnos? Así conmigo es. Pues hasta el día lunes. Un abrazo para todos. Recuerden, 9 de la mañana comenzamos con más de La Rayuela. Usted nos puede escribir al fanpage Radio CCE. Vamos a solventar cualquier duda, comentario, inquietud que usted tenga respecto a nuestra programación. Esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M. Y solo quiero recordarles para finalizar que el 12 de abril se va a desarrollar en la Sala Benjamín Carrión, a las 6:30, el primer radioconcierto precisamente de esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la conducción estará el programa Polución Sonora. El evento se llama Puertas Adentro al Aire. Es un concierto que contará, un radioconcierto que contará con la participación de la banda quiteña El Extraño y el artista guayaquileño Fabricante. La entrada es gratuita, pero con invitación. Si usted desea saber más información de esto, no dude en visitar nuestra fanpage Radio CCE. Ahí hay información constantemente publicada. Eso es todo, y pues conmigo también nos veríamos hasta el día lunes. A las 9 de la mañana iniciamos una nueva edición de esta La Rayuela, su radio revista familiar. Genitalica, Mi Vida No Vale Nada. Hasta el día lunes. Hasta el lunes.